Hoy en día, ¿qué es lo que hace el, digamos, el cuerpo, lo acompaña para hacer qué tipo de actividades? Por ejemplo, ¿a usted le gusta pasear? Le gusta, sí. ¿Qué le gusta hacer? Claro, por ejemplo, yo trabajo ahí en mi casa, pintando, haciendo de arcilla, de madera. Y de tarde ya salgo, me voy a andar en bicicleta, como en la gimnasia, ¿eh? Porque muchas veces uno está haciendo una escultura así de arcilla, no se da, digamos, no sabe ni cómo está sentado, pero ahí está haciendo una mano, un pie, la cabeza, el rostro de algún personaje. Así que es jodido, entonces uno sale cansado tarde. A ver, estar sentado igual. Así, por eso yo me salgo siempre en bicicleta, andar por ahí, después me voy a caminar también. Por ejemplo, voy para la de Animaná, dejo la bicicleta por ahí escondida y me interno para el monte, por la de San Antonio, por ahí. Y ahí pinto, o ahí imagino para hacer también alguna cerámica, y así, ¿eh? Ya uno tiene dibujo ahí para hacer. ¿Y le, usted tiene algún sueño pendiente todavía que quiere hacer en arte? Sí, alguna pintura, como digo, tengo ya para hacer, pero todo cuesta, ¿ves? Ya la pintura, ya los pinceles también, son caros, y que hacerlo también, las pinturas. Bueno, así pues. Usted, ¿qué mensaje le quiere dar a su pueblo, a Cafayate, a la gente que lo escucha? Y bueno, yo le dejo ya ahí, ahí en mi casa, es para que visite cualquiera, no, yo no cobro, ni, bueno, nunca he cobrado, digamos, entrada. El que quiera visitarme, ahí está mi casa, para que vea el trabajo. Yo tengo trabajo en piedra también, también aprovechando las formas naturales, en yeso también, en arcilla. Y después tengo pinturas y muchas cosas. Y en alabastro también, piedra roja, arenisca que hay por ahí en la quebrada. Le aprovecho la forma también igual que la madera y los trabajo, los tallo ahí. No son tan duras. Y así, ¿eh? ¿Y entonces la gente que sabe ya me visita por ahí. Algunas veces van a las escuelas también. Por ejemplo, lo mandan a chicos del jardín. Porque dice que los chicos, así cuando son chicos, no se olvidan. Miran cosas y no se olvidan. El día de mañana pueden también, si les gusta, pintar o hacer alguna cerámica. Entonces, por eso llevan más a los chicos de la escuela. Sí. ¿Y hay alguien que haya estado con usted trabajando, alguna otra persona que haya estado con usted, un chico, no. Alguien? No. Ahora, yo la casa mía también, como yo mi trabajo ayudante de albañil, ya me daba una idea más o menos como la arquitectura, digamos, de todas las casas, entonces, porque hacía planos también, croquis, para que soliciten agua corriente la gente de aquí del pueblo, esos son croquis. Me ha encargado el jefe de obras sanitarias, que es un trabajito aparte, ¿ves? Y así, ¿ves? ¿Qué más era? Usted, ¿hay alguien que usted, además de usted me mencionó que Carola Brione le ayudó, y hay alguien más que usted le parece que fue importante en su vida, además de sus padres? Claro, ella la conocía, mi papá. Da recetas también, Carola Brioni. Después estaba Don Pepe, también era churro conmigo, buena persona. Él era periodista, pero también ha sido maestro para allá por el lado de Amblayo, así. Y, como digo, ahí he expuesto varias veces en Tucumán. Sí. ¿Y dónde le gustaría a usted todavía, de ahora en adelante, ¿qué tiene de proyectos de gustaría exponer en algún lugar que haya quedado? Y bueno, yo casi ya he expuesto muchas veces, que ya no sé, ya solamente que alguno me invite por ahí, alguna parte, no sé. Pero Como ya mi jubilada también yo digo, bueno, yo ahora me dedico a pintar, no pienso ya en exponer nada. Y si sale alguna propuesta, sí, claro, por cualquier lugar, pero ya no es que yo lo busco, sino que yo más me dedico al trabajo de arte, nada más. La cerámica, porque yo tengo muchos temas, tengo muchos dibujos ya apuntes para hacer cerámica, para tallar también. Tengo mucha madera ahí que he juntado del campo, con muchas formas de raíces. Y la pintura también. Tengo muchos apuntes, así con lápiz, algunos pintados para hacer réplica. Porque algunos bonitos me han salido, entonces se puede hacer réplica más grande, ¿eh? Pero ahí está que la gente también no compra mucho. Solamente gente que tenga más plata, bien, pueden llevar un cuadrito. Bien, ¿no? Ahora, lámina, sí, más chiquita. 30, 50 centímetros, esas llevan más. Pero cuadros grandes, no, casi. Más difícil. Y ni exponiendo tampoco. Para hacer exposición también tiene que ser muy, un tamañito no muy grande. Porque allá también las casitas son, no son muy grandes, que llevan un cuadrito más de 50 centímetros por 80 nada más. Muy grande, ya no tiene lugar para poner. Solamente sea millonario. Tiene mucha extensión, mucho. Y otra gente no. Una última pregunta. Usted, por ejemplo, su pintura... ha visto que siempre se le busca categorías o estilos. ¿Usted siente que tiene algún estilo en especial? Claro, estilo figurativo es la pintura mía. Ya me he acostumbrado, pero me gusta también lo abstracto. Pero y otra cosa, ¿eh? También muchas veces uno dice, bueno, voy a pintar, ahí está amontonado, después qué hago también. Entonces ya me hago una cerámica mejor, una talla, así, ¿ves? Entonces, ese momento ya lo dejo ya pendiente por otra vez, digamos. Y así. Entonces yo entendí que a usted le gustaría que toda su obra, o sea, que usted va juntando en su casa y que no claro, guarde, sí. Que esto quede para Cafayate como patrimonio. Claro. Y ya va la gente que, digamos, que quiere visitar, quiere ver. Así que yo atiendo ahí. Yo no cobro entrada, nada, sino que van a ver. Y de paso, alguno puede adquirir una lámina como de chiquito. Lo que pasa es que la gente de aquí también no visita. Y yo también no hago propaganda porque... una vez venía mucha gente que no podía hacer nada. Atender todo el día y así. Yo quería más hacer las cosas. Pintar y no había tiempo. Pasa un día, pasa un año, así ya. Así que por eso yo digo, que vaya así, que sean poco, pero visiten, ahí están, para que vean las tallas, la cerámica. De las escuelas también van algunas veces, como digo. Y así estamos. Y después uno termina y ahí quedará, no sé, eso ya es cosa aparte. Porque cuando se muere ya no pasa nada, así que, no sé. No, yo no quiero pensar ya en eso, ¿para qué? Claro. Se terminó, entonces esa es mi idea, ¿eh? Quedará ahí como quedan todas las cosas, nada más. ¿Para qué voy a preocupar que dejar para allá, para no sé? Ahí quedarán las pinturas, las tallas también, la casa. Hasta ahora, ¿no? No sabe también lo que Dios dice, lo que Dios dispone. Y en su casa, usted no tiene luz, ¿no? Usted no tiene electricidad. No tengo todavía, pero era... No ponía corriente porque no lo necesitaba casi. Yo trabajo en mi casa y ya tarde, ya... Antes de la oración ya me voy para la otra casa de mi papá. Ahí voy a estar tarde, así porque ahí pasa mucha gente y uno puede estar mejor. Así que ya voy a dormir, ¿no? Voy, tengo una velita, y así, pero no estoy a escuchar música, ya directamente voy a dormir. Y menos que me duermo. no sé, algunos no pueden dormir, es tan ya fiero. Yo duermo, menos mal. Voy, me acuesto, me duermo y listo. El otro día, así, por eso no necesito, pero yo pienso que ya voy a exponer ahora. ¿Se puede decir que usted no es como esos artistas bohemios por ahí que se pintan de noche, que están tomando sí. vino, coquean? ¿Usted no es así? ¿Bohemio? Ah, no, casi no, poco. Más pinto de día nomás. Después por la vista que me falla, ya no quiero exigir mucho la vista, nada. Entonces yo directamente ya voy a dormir. Y el otro día temprano sí me levanto para hacer limpieza y después ya continuar algún trabajo que estaba haciendo, alguna escultura o una pintura. Porque yo pinto en el campo y después uso los lentes en la casa para corregir. Algunas veces queda alguna parte en blanco, lo tapo con el color y ya lo termino. O alguna pata de un caballo que estaba haciendo un arriero, que está mal, también lo borro, lo corrijo, ¿eh? Eso, en la casa. Y llevo tiempo también. Claro. Uno está sentado ahí, a las 8, ahí corrigiendo, ya son las 11. Ya otra vez almorzar por ahí. Y así pasa el día. Disculpe la pregunta, pero usted, por ejemplo, cuando trabaja, cuando pinta o cuando pasea, ¿tiene alguna costumbre que le guste, por ejemplo, tomar mate, coquear? ¿Costumbre de comer? No, o sea, ¿a usted le gusta, por ejemplo, el coquear hoja de coca? Ah, también, sí. Bueno, esa la coca también le empezó así andando en los cerros. Yo he visto que gente mayor ya coqueaba, así, fumaba. Y después a mí también ya parece que el estómago pide algo medio amargo, así, que le cae bien, ¿ves? Como es la coca. Pero no uso el bicarbonato, así coca sola. Pero la gente de los cerros usa la yista. Es una, ¿cómo lo puedo decir? Ceniza. Tiene que ser la ceniza de algún arbusto medio saladito, así como el jume, el cachiyuyo. Esa ceniza lo hacen como una tortilla, lo mojan con harina, creo, así un poquito. Le hacen una tortillita y esa es la yista. Así que se lo muerden y es una coqueadita y ya está. Porque el bicarbonato es más jodido, ese, ¿no? Así que por eso yo solamente la coca. Así, más cuando ando en la montaña, ¿ves? ¿Eh? Allá uno va, hasta la noche ahí, hace un fueguito. Y ya no falta comer un asadito o algún fiambre. Después una coquedita, un vinito, y por ahí algunas veces un cigarrito y ya está, nada más, un hito nada más. Y así es costumbre, ¿eh? La coca. Y me siento bien, ando bien, menos mal el estómago. Y así. Usted, por ejemplo, a veces usted no necesita nada para inspirarse, así, por ejemplo, usted le sale solo, espontáneo, o tiene que, por ejemplo, mirar cosas, libros... Sí. O lo suyo es espontáneo, sale solo. Sí, por ejemplo, andando en el campo, uno va por ahí, de golpe ve alguna quebrada profunda, alguna planta prendida de ahí de la peña, o unos arrieros, como digo, me gustan mucho los arrieros. Van por ahí cargados las mulas con barriles, se van por los cerros. Dice, yo tengo que llegar esta tarde, llego allá en un puesto, y ahí todo el día mañana viajo para el Tucumán, por ahí se van. Hacer la marcada. Y así anda la gente. Y ese tema me gusta mucho. Porque el hombre va arriando algunos burritos, mulas, por las quebradas. Después el tiempo. Siempre hay tiempo frío o ventoso, mucho calor, así. Ahí va el hombre. Saliendo por las quebradas. Son temas lindos que a mí me gustan mucho. Y eso hago apuntes, ahí nomás con lápiz. Como digo, con pintura es más jodido porque ya saca la pintura, tiene que echar la paleta, y mira, eso ya el personaje ya se ha ido, pues ya. Y uno parece que se quede ahí, no. A ninguno le conviene, a mí ni a él tampoco. Yo lo molesto y él también se molesta, entonces mejor calladito nomás, hago un apunte rápido. Después ya saco la montaña, los cardones, y así, ¿ves? No. Bueno, yo creo que ya estaría. Usted, no sé si tiene algo más que le gustaría contarnos. donde parece que... Y después caballo también poco he andado, siempre de a pie, a cualquier lado, me he acostumbrado ya a irme de a pie, porque de a pie se ve todo, piedrita, madera, o algún escarabajo también, es lindo de a pie. Y a caballo ya parece que uno va más arriba, ya mira más allá, ya así, no ve cositas así. Una última pregunta se me ocurre. Cuando usted encuentra una piedra, un palo, ¿sí? ¿Usted enseguida se lo lleva a su casa cuando le encuentra una forma? Sí, ya ahí lo veo, la forma. Lo estudio, ¿ve? Hay que mirar el costado, el otro costado, detrás. Y después fijarse que sea sana, linda la madera, ¿ve? Pesadita, sana, que no esté podrida. Y entonces, pero eso es un hallazgo, no es fácil. Por ahí bonita. Y después pesado también se me llegaron sitios para traer de los cerros, al hombro, jodido. El camino está lleno de piedras, ramas, churqui. No es fácil caminar por ahí con una cosa pesada. Es que siempre trae más chico, nomás. ¿Se puede decir que usted encuentra obras naturales de la, ¿sí? de la Pachamama y usted le hace un pequeño toque nomás? Sí, un poquito, un toquecito nada más. Me gusta que sea más natural que trabajado. Pero esos son los mejores, ¿no? Porque casi hecho por la naturaleza, digamos. Nada más darle una ayudita ahí, una limpiada, un poquito de lija o escofina. Ya lo termino. Después con el cepillo de acero lo paso para limpiar el polvo o alguna vez está pegada la cáscara, piedras, todo tiene ahí. Entonces, y después ya lo paso un poco cera y ahí los tengo. Sí, la madera, linda, única alguna. No se encuentra igual otra. Puede ser mejor, pero diferente, no igual. Ahí ha visto la, ¿cómo se llama esta madera del remolino, el guairapuca? Es una forma única que yo he encontrado por casualidad también. Porque si fuese encontrar todos los días, mire, todos los días. Pero no es fácil. Claro. Hay que andar y después una madera así, bien dura, bien sana, y con una forma así rara, ¿no? No es fácil encontrar. Hay que andar. Hay que andar en el río, en la montaña, en los cerros, en los campos. Y ahora también ya no se puede andar porque todo cerrado ahora. Antes era abierto todo. No pasaba, no más que yo me crié en el campo, por ahí en fincas, en el monte, andaba tranquilo. Nunca me perdí nada. Sí. Las fincas de antes ya no son como las fincas de ahora. Ya no, porque antes eran las fincas nada más, después el campo era, podían pasar la gente por ahí. Ahora todo son cerrado, ya, alambrado. Y si alguno está ahí dentro, ya es más peligroso. Todo aquí para animar no había alambrado. Y ahora todo está alambrado, no puede entrar para allá, ni para allá también. ¿Y había muchos puestos en ese sí, campo? Sí, puestos sí. Por arriba, San Antonio, por ahí. La quebrada del Durano, la quebrada del Matancilla, la quebrada de aquí, la de San Antonio. ¿Cómo le llaman? Pues, hay muchas quebraditas, todo tiene nombre. Yo también ahí andando llevo una carpeta más chica para dibujar los cardones de todos los lugares. De Paranilla, de Hashimaná, así andando, cardones. Tengo ahí ya como algo que yo he andado por ahí, ¿eh? Tengo con fecha, título, todo. Pero eso solamente con lápiz. Yo tengo de cabra, tengo de algarrobo viejo, de file, todo con lápiz. Y apunto el cardón, tengo otro también, carpeta. Mucho forma de andar a caballo, la mujer también, con las cajitas. Y así, ¿ves? Tengo mucho apunto. Lindo sería también hacer un libro así, ¿ves? Uh-huh. Con lápiz todo. Y en color igual. Tengo ensillado de diferentes formas. Montura, otro con aperro nomás, otro... con pelero, así, nada más. Y otro con, como yo, guardamonte, así, de muchas formas. Así es. Bueno, muchas gracias, don Carlos Mamani. Bueno. Y espero que siga cada día pintando. Sí. Como digo, esta es una cosa que me atrapó, ya no puedo dejar, hasta la muerte. Pinto, hago cerámica, talla, y así. ¿Y lo hace feliz a usted? Sí, a eso sí. Es algo, una cosa, ¿cómo lo puedo decir? Que uno es feliz haciendo, trabajando y haciendo algo, ¿eh? Y más hermoso para uno, ya está. Porque es diferente de ir a trabajar en finca. Porque allá contra la voluntad, uno tiene que todos los días a las 8 estar allá. Yo me levanto más temprano, pero me hago por mi voluntad, ¿eh? Me hago mi cafecito, después ya me pongo al dibujo, a la pintura, pero es por mi voluntad, no soy exigido por nadie, ¿eh? Y por eso es lindo, pasa como divertido ahí haciendo algo. ¿Usted se puede decir que es libre? Claro, sí, uno es libre ahí, ¿eh? Sí. Ahora, de decir que vendo mucho, no, porque no es fácil. Pero ya, uno estando en la casa, se hace la comida también, un mate, así, entonces ya otra cosa. No es como ir a pagar una pensión, por ahí. Ya hacerse uno, ya otra cosa. Pero cuando hay platita, sí, voy por ahí. Después se alcanza. Así que yo se vendería, claro, mírenla, todo lo que vale la colección. Pero lo tengo con ese gusto de tenerlo ahí para... Como dice, la plata no hace la felicidad. En cambio, los trabajos de arte, sí. Todos los días los limpio, los miro, así. Una cerámica, una pintura, una talla rara, así, ¿ves? Y hay que limpiarla. Y es una felicidad, ¿ves? Así, trabajando. Bueno, así. Muchas gracias. Bueno, ya, muchas gracias.